¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Nota en 35 milímetros. Hoy, jueves 22 de octubre, a tres días de... De plebiscito. Un evento muy importante, sí, ahí estaremos, no haciendo despachos, sino que votando. Mientras que a las 12 pueden escuchar, si están en sus casas y no están haciendo fila, o quizás con la aplicación de Radio Leufú, nos pueden escuchar mientras esperan votar apruebo y convención constituyente, así que... Se supone que no hay que hacer fila, que se supone que va a andar como expedito, que hay poca gente, no sé, algo. Yo espero que haya mucha gente, pero se calcula más o menos como 3 minutos y medio por persona. Entonces, si hay mucha gente, posiblemente hay algunas filas para votar. Seguro, po. Y se calcula más o menos que votaría según la última encuesta. Tú sabes que por ley no se puede hacer encuesta las 12. O sea, se puede hacer encuesta hasta 2 semanas antes del plebiscito o de alguna elección. Entonces, no hay ninguna información así como reciente de cómo está la intención de voto. Y todo lo que hay llegó hasta, no recuerdo si es el 3 de, a ver, hasta el 12 de octubre, por ahí. Hoy día salió, no, ayer en El Mostrador, una columna de Marta Lagos. Ya, pero ¿cuánto era el porcentaje? Se cuenta de eso. El porcentaje se está más o menos oscilando entre un mínimo del 50%, hasta un máximo cercano al 80, al 73, de padrón electoral. No, de padrón electoral, de padrón electoral. Y del apruebo está por ahí por el 73%. De rechazo no está muy claro porque hay un 22% de voto duro pinochetista, podríamos decir. Y ¿cuánto hay porcentaje de eso? 22%. Ya. Pinochetista, según lo que decía la Marta Lago. Pero también hay un espiral de silencio, se llama, que es gente que al ver que están perdiendo, no declara lo que van a votar. Entonces se piensa que podría haber entre el 30 y 40% de rechazo, y por lo tanto sería entre un 60, un 70 y quizás más de apruebo. Lo importante sería asegurar más de 2/3 en esta elección y posteriormente la constituyente también. 2/3 de personas que estén por cambiar la constitución, por cierto, y que puedan hacer la constitución como la que esperamos que sea. Fíjate que yo espero que sea todo como queremos, po, pero difícil, difícil la vemos que se logre. Yo creo que se va a lograr el triunfo, algo. Claro, el triunfo es claro, igual como se ganó el del sí y el no, pero lo que pasa después, lo que... Quedamos todos fuera y entre cuatro gatos arreglan la cuestión. Yo creo que habiendo una mayoría así como contundente se puede... Negociar más, sí, claro. Se puede negociar, se puede presionar de alguna manera. Bueno, pero estamos esas son suposiciones. Ya, vamos con el... Más allá de análisis político, estamos en la edición 188 de Nota de 35 milímetros. 188. Sí. No vamos a llegar a 200 este año porque... De seguir así como vamos bien, digamos, con toda la semana, estamos llegando a las 198 y nos estarían quedando las 2 primeras semanas de enero para llegar a los 200. Oye, y es el número... Es el 24. 23. De 23, no parece que me equivoqué, no estoy seguro. No, es el 24, está mal puesto en la pauta. Andamos divagando hoy día. Este año. Sí, sí, han sido días... en cierto modo intensos también, pues, y uno anda como con la expectativa y todo eso, se cumple un año de la revuelta, han pasado cosas, parece una película de terror en ciertos momentos, pero yo creo que las cosas van a ir mejorando. Vamos a lo nuestro, a hablar de películas. Hay un programa interesante, fíjate, que a ti te puede interesar más. Ya que ¿el de la Escuela de Cine? Sí, sí, el programa Escuela de Cine de la Cineteca Nacional de Chile lanzó ayer miércoles un programa llamado, no es un programa, lanzó, sí, es un programa en realidad, Colección Infancia y Adolescencia en el Cine Chileno. Esta información la pillé en El Mostrador y decía que se trata de 8 largometrajes y 8 fichas educativas agrupadas en un librillo digital que presenta el programa Escuela al Cine, que propone análisis cinematográfico y vinculación con el currículum educativo nacional. El material pedagógico, digamos, el librillo está disponible para todo público, pero las películas son exclusivas para estudiantes y profesores miembros del programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional. Entonces, si tu liceo está inscrito en ese programa o tú lo inscribes... Yo me inscribí. Tienes acceso a las siguientes películas. Largo viaje de Patricio Caulen, Valparaíso, mi amor, Galdo Francia, Cien niños esperando un tren de Ignacio Agüero, Machuca de Andrés Wood, Un caballo llamado Elefante de Andrés Weissmuth. No lo he visto. Nunca va a estar solo de Alexand Banter. Parece que tú la viste esa. Yo no la vi. Esta es la del niño, la del caso... Zamudio. Inspirante, no, esa no la he visto. Muy bien. Mala Junta, de Claudio Guayquimilla. Esto la vimos. Y Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor. No la he visto. Está por si acaso en Onda Media, Tarde para morir joven, junto con otras películas re buenas. Estuve revisando ayer Onda Media, no alcancé a ver nada, eso sí, pero por lo menos vi que la programación está súper buena, así que son películas que están de acceso gratuito en Onda Media. Estas como... Nosotros... íbamos a los estrenos, nos invitaban a la escuela, y íbamos un martes al mes, así que era, somos clientes, ¿cómo se puede decir? Miembros de ese. Claro, y fíjate que hay una cosa re interesante, mira, nos quedan 4 minutos apenas. Hay una convocatoria que se llama Fábrica de Horizontes, Taller de Cine Sin Cámara. Qué bonito eso. De Horror, Festival Internacional de Video Experimental, INDE, Plataforma Experimental de Arte y Daniela Lillo Olivares, hacen la siguiente invitación, comillas, la voy a leer. Queremos convocar a 12 personas que, en estado distante, desean reunirse en la idea de un horizonte y punto de fuga colectivo. 12 personajes que, no importando en qué lugar de Chile continental se encuentren, se congreguen en un trozo de película 16 milímetros para intervenir la colectiva distantemente desde la ventana de cada quien. Crearemos un paisaje desde y sobre el cautiverio. Cada uno de los participantes recibirá vía correo físico una mica tamaño oficio con 10 segundos de metraje de 16 milímetros, 240 cuadros en total, para intervenirla desde sus casas. Luego, dice esta convocatoria, nos juntaremos de forma telemágica, plataforma por confirmar, durante 3 días, el jueves 5, el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, de 15 a 18 horas, puesto que la luz natural será nuestra aliada. Dispondremos de nuestras ventanas como mesas verticales de luz para explorar el soporte fílmico 16 milímetros, usando materiales y herramientas ordinarias de cualquier hogar, y así crear una fotoquímica doméstica. Posterior a la ejecución del taller, el material intervenido será reenviado y reunido en su totalidad para realizar el montaje y empalme de la totalidad del metraje. El resultado será una obra colectiva de insospechado resultado que será exhibida durante la edición del Festival Proceso de Error entre el 1 y 16 de diciembre de este año. El taller será impartido por 2 miembros del colectivo de investigación y exploración de formatos fílmicos, 6-8, José Jiménez y Diego Acosta. Para postular, enviar a inveplataforma@gmail.com una foto de tu ventana, soporte de trabajo durante la ejecución del taller y un párrafo libre de con sobre ella. Agrega también tu lugar de residencia. Las postulaciones se reciben desde el 20 al 24 de octubre de 2020. O sea, quienes nos están escuchando tienen solamente el viernes y el sábado para estar enviando este material. El material para la convocatoria. Así es que eso, INVE, plataforma gmail.com, y habrá que revisar la convocatoria Fábrica de Horizontes en internet para tener más antecedentes. Por último, algunas noticias de nuestra sección ECRAN. Jeff Bridges anunció que tiene linfoma. Y en tono del Dude, de el gran Lebowski, dijo, bueno, las cosas pasan, algo de mierda ahí se aparece en el horizonte. pero tiene un equipo de médicos, dice, y buen soporte, así que espera salir bien de esta cosa porque tiene buen pronóstico además. Ojalá. Jeff Bridges. Y está sacando un disco también Jeff Bridges a todo esto, ¿eh? Con su banda de música country, que no me acuerdo cómo se llama, The Dude Band o algo por el estilo. La hemos visto. Y tenemos obituario, fíjate. Harto. Rhonda Fleming, 97 años, actriz de La Serpiente del Nilo y de Spellbound, entre otras. Un montón de películas. Yo me acuerdo de La Serpiente del Nilo, cuando la mordía el Aspen, y me acuerdo de El Halcón de Oro, cuando ella era una pirata. Ella era la reina del Technicolor, por los colores que tenía, pelirroja, ojos verdes. También, perdón, en el mundo de la música, Gordon Haskell, 74 años, que fue bajista y voz de King Crimson en el disco Lizard, y también participó en In the Wake of Poseidon, segundo y tercer disco de King Crimson. Yeah. Los dije al revés en todo caso. Tony Lewis, 62 años, de una banda llamada The Outfield, con un tema que sonó en varias películas, ¿cómo se llamaba? Your Love. Y Spencer Davis, a los 81 años, fue miembro de Spencer y fundador de Spencer Davis Group. Y una de sus canciones, o varias, aparecen en bandas sonoras por todas partes casi, entre ellas en Reencuentro de Lawrence Kasdan, esta que vamos a escuchar, que se llama Gimme Some Lovin', Spencer Davis Group. Entonces, y volvemos dentro de unos 3 minutos, okay, con más nota en 35 milímetros. Ya estamos de vuelta, po. Ahí escuchábamos Gimme Some Lovin' de Spencer Davis Group, de la banda sonora de Reencuentro, de Big Chill, de Lawrence Kasdan. Estamos en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, desde las 8 de la noche, los días domingos a las 12, y también en Spotify. Así que ahí nos pueden escuchar. Hablando, como siempre, de películas, de cine, cuando hay cines, o también películas en streaming, como está ocurriendo ahora, o de alguna descarga por ahí que pillamos en la red. Nunca falta donde pillar. No. ¿Qué tenemos, Gise? ¿Tú, bueno, tú yo dices, vi no... una película juvenil, me gustó mucho, me entretuve, me reí, la verdad que no me aburrí en ningún momento, así que la recomiendo, que es Enola Holmes. Es una serie de libros escrito por Nancy Springer que cuenta la historia de una supuesta hermana chica de Sherlock Holmes y de Mycroft. Y la escritora, la misma autora, fue la guionista, así que el guión fluye y la actriz preciosa, la Millie... Ay, siempre me olvido de la chica de... Millie Bobby Brown. De Strange, claro, de Stranger Things. Y está dirigida por Harry Bradbeer, que no lo conozco y me olvidé buscar alguna cosa de él. Harry Bradbeer es un director de televisión inglés. Entre las películas, o entre las series más bien, en que ha trabajado, está la famosísima y destacada, que yo no he visto, Fleabag, también Killing Eve, otra que no he visto, y una que sí he visto, que por lo menos dirigió un capítulo, que es Remy. Esta película de un joven musulmán de New Jersey, Rami. Estados Unidos. Sí. Rami. Así es que, bueno, no sé, tú viste la película, yo no la he visto. Sí, deja comentar algo. Lo que pasa es que la película, lo que tiene de bonito es que recrea muy bien y muy apta para público más joven por el tipo de acción y todo, y el mundo victoriano, que suele ser tomado mucho en mucha literatura, en muchas novelas, y aquí en la película lo recrea muy, muy bien, muy bonito. Incluso los paisajes, yo no sabía que el director era inglés, los paisajes, las casonas inglesas, el Londres de fin de siglo XIX, no, estupendo. Como te digo, a mí me gustó muchísimo. Y los actores y las actrices también están súper bien, entonces... Es una película que, a pesar de que sea para público juvenil, tú la puedes ver tranquilamente. Lo otro, que al tener harta acción, la gente no se alcanza a aburrir, porque es dinámica, y tiene cosas divertidas, tiene elementos así como de juego, la Enola constantemente te habla a ti como público, rompe la pared establecida, pero ella pregunta cosas, comenta cosas, ¿qué te parece? Esto lo hice porque tal cosa, y explica. No sé, es divertido porque es una forma nueva de, o sea, no nueva, pero diferente de contar las cosas. Además, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la Lena Bonham Carter, que hace un papel no tan grande, pero aparece en toda la película, porque la madre que desaparece, que es el tema de la película. Y ella es feminista, y entonces la tensión está en cómo educó a su única hija y el hermano mayor, Mycroft, que quiere que la hija sea como una auténtica señorita victoriana. Y la chica no es así, no quiere ser así y no va a ser así. Y así como su madre, también ella es feminista. Entonces esa parte es como uno de los elementos centrales. Las aventuras que corre ella, bueno, hay cosas como que son bastante inverosímiles, pero bueno, si es película, pues. Cuando se viste de hombre, no sé, la forma de solucionar algunos problemas. Pero eso mismo da risa, porque es un poco como cuando veíamos las películas de Lawrence Kasdan, por ejemplo, el de Indiana Jones, que no eran muy creíbles, pero tú te enganchabas ahí en el guión y te reías ahí, y te metías ahí la cuestión. Es un poco como eso. Y bueno, como Sherlock Holmes actúa Henry Cavill, Superman, y el hermano Mycroft es Sam Claflin, Sam Claflin, que no sé si tú lo reconociste, no. Pero él actúa en Peaky Blinders, el líder fascista de este que aparece. Tiene toda la razón, que me encanta esa persona. Y bueno, igual hacen un tema fascista, porque el otro tema de la película... es la posibilidad de hacer una reforma para que más gente pueda votar, no solamente los lores y los nobles. Entonces hay un rapto de alguien, intento de asesinato para que no pueda votar y se mantenga el sistema como estaba. No, es divertida, ojalá la viera harta gente, porque es una cosa livianita, entretenida, y demuestra un poco el, claro que el tipo, el sangre, que lo veo, pues. El Mycroft Holmes. Sí, ha tenido buena crítica esa película. Bueno, en realidad críticas mixtas. Yo leí algunas cosas no muy buenas, pero aquí estaba viendo que en tu índice que tú usas de pronto, que es el de los tomates, el Rotten Tomatoes, tiene 91%. Sí, lo que pasa es que... Dime. Yo por ahí leí que tenía algunas cosas demasiado inverosímiles, así como, o muy extemporáneas. Claro, tiene cosas que no corresponden, pero bueno, los libros son 6 y este es el primer libro, pero yo encuentro, o sea, tan extemporánea, quizá los argumentos que dan las mujeres, yo creo que esa parte como lo más... Pero también en ese momento está la cuna del feminismo, en Inglaterra estaban... había no pocas, bueno, no vamos a decir que eran hartas, pero había bastantes mujeres que luchaban por la igualdad. Y también no solamente por la igualdad de las mujeres, también por el derecho, como está ahí, el derecho a voto y varias cosas. Acuérdate que ya en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Es divertida. Y yo me guío harto por el Rotten Tomatoes porque tiene, no es que sea la mejor guía ni la mejor crítica, pero se parece a mi gusto, po. Y uno busca algo que te... Okay. O sea, no es tanto que uno haga caso a los críticos, pero hay críticos que son parecidos a tu gusto y tú te vas como a la segura. Sí, pero igual es bueno. O sea, yo reviso críticas siempre porque sí, también alumbra un poco de pronto. Claro, y te enseña de otras películas, cosas, pero hay críticos que son muy buenos, Marco, pero esto de los Rotten Tomatoes, yo creo que hay gente común y corriente, así como uno. Por ejemplo, a mí me carga las críticas de Lascaño Cavallo y la Antonia Martínez. Ellos son como... Son críticos como de la vieja escuela, en todo caso. Sí, me carga. Son de un cinema... Yo diría una mira más conservadora del cine. Y eso es lo que de repente conflictúa con lo que uno ve de las películas, digamos. Pero a mí me parecen igual de los críticos chilenos, son dos de los importantes. Lana Josefa Silva también de repente la chunta un poco. No niego la importancia, pero sí lo que manifiesto es que mi gusto no es el de ellos, por lo tanto... Pocas películas que ellos recomiendan me van a... O sea, a veces las que recomiendan me gustan, pero hay películas que ellos las hacen tira y a mí me gustan o me entretienen. Pero generalmente me gusta mucho el Fuguet. Bueno, la generación es la misma, por lo tanto uno... Bueno, sí, siempre conversamos de la llegada de Fuguet, por ejemplo, a Enfoque. Claro. Cómo cambió también un poco, porque en la revista Enfoque, recordemos que es de los años 80, era muy importante en su tiempo y ojalá existiera nuevamente. Tenía un pool de críticos que era de transición entre lo que fue la primer plano y lo que eran los años 80 y comienzo de los 90. Pues. Y ahí están Fuguet, está Daniel Olave, estuvo también Valimir Balich, Zoom, ¿te acordáis? Que él era uno de los más viejos. Constanza Johnson también creo que era. Medio buena. José Román. Y de pronto aparecieron, claro, Fuguet, René Naranjo, antes de dedicarse a la farándula un tiempo, ¿te acuerdas que estuvo faranduleando como periodista el Naranjo? Sí, pero la clase de Naranjo que era más liviano, pero igual era un tipo culto, po. Sí, claro. El otro que es bueno es Cristian Ramírez, fíjate, que escribe en el Mercurio. Sí. En fin... sí, uno ve críticos. Yo también de repente reviso Metacritic para algunas películas. Claro. Y por supuesto las revistas que sigo, po. La Fuga, que es chilena, El Antepenúltimo Mohicano, que es española. Se me olvidaron las otras. Aparte de los periódicos. La Filcom es la que más nos gusta y ya no sale, po. Claro, está suspendida Filcom. Se espera que vuelva en algún momento posiblemente, pero tiene que ver también con el cierre que hubo por el COVID en Estados Unidos. Sí. Oye, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna cosa más de Nola Holmes? Algo que decir, bueno, las canciones, me costó elegir algo que fuera como canción de la película o más relacionada, pero elegí una de Holmes, que el tráiler... Y la canción del trailer están muy inspirados en ellos, son muy, muy esa canción. No sé, ojalá hubiera más películas para jóvenes como esta, porque livianita, claro, pero bien hecha, respetuosa de la gente, pues no te trata como tonto. Muchas películas, por ejemplo, esas románticas que hay, son casi sin respeto para los chiquillos, claro, no son tontos. Pues. Me refiero a los chiquillos en onda 12, 16 años, porque es para ese, quizás diría yo, incluso 9 a 13. No es para gente más grande, o sea, digamos, claro. Uno puede ver y te ríes igual, pero el público objetivo yo pienso que es puber más que adolescente. Ya, pues, despidamos el bloque entonces, ¿ya?, de Enola Holmes, la canción Celebrity Skin de Hole. Recordemos que Hole era la banda de Courtney Love, la mujer y viuda de Kurt Cobain. Así que volvemos dentro de unos casi 3 minutos más con más nota en 35 milímetros y alguna otra película. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my ya volvimos. Estamos en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, desde las 8 de la noche, hablando de películas. En este tiempo, películas en streaming. Yo vi una que me tenía medio metido, me habían recomendado por ahí. Una película, perdón, ambiciosa. Está muy bien filmada, sí. Tiene buenas actuaciones, tiene un reparto impresionante. Se llama The Devil All the Time, o El Diablo a todas horas, creo que se tradujo, ¿no? Sí, sí. Te digo al tiro, quien dirige es Antonio Campos, y con guión de su hermano Paulo Campos. No, ellos no son ni argentinos, ni nada, son norteamericanos. Son hijos de un brasileño de apellido que se llama Lucas Méndez, y su madre es norteamericana, origen italiano. Pero ellos han trabajado juntos desde hace un rato. Hay una película, la más conocida, una que se llama Christine, que hizo Antonio Campo el año 2016, que es una historia biográfica, ¿sabes?, de una periodista, Christine Chabok, que tenía problemas de depresión. Pero esa es la película que como que lo hizo famoso a Antonio Campos. Y esta otra, una película que está dentro de un cine, podríamos decir, un cine arty, que está basada en una novela de Donald Ray Pollock, que además en la película aparece como narrador, aparece su voz. ¿Sí? La película tiene una estructura así de largo aliento, son 20 años más o menos en la vida de los personajes, particularmente un personaje que aparece al comienzo de la película siendo niño, y su padre vuelve de la guerra, el que va a ser su padre, digamos, vuelve de la guerra, es Bill Skarsgård, que hace el payaso asesino en It, y él vuelve con un estrés postraumático y vuelve muy traumado a la Segunda Guerra Mundial, y ahí empieza a partir de el rollo de él, digamos, de este trauma, empieza a aparecer un contexto religioso y un trasfondo religioso muy potente, muy ligado a lo que es la teología protestante, más conservadora, podríamos decirlo, ese protestantismo muy ligado al Antiguo Testamento, a la presencia del diablo y al temor de Dios, ¿no? Y van ocurriendo hechos terribles, por eso está esta cosa del diablo a cada rato, porque la vida de este niño, y después adolescente y después joven, va a estar marcada por una serie de hechos terribles y una serie de relaciones. El libro, al parecer, tiene una estructura muy de red, porque aparecen conexiones con otras familias, con una serie de personajes que también están relacionados con el mal. Aparecen predicadores, por ejemplo, fanáticos, el mismo padre tiene todo un su trauma, se ocasiona a partir de la muerte de alguien que él trató de rescatar y que muere como crucificado, y eso lo deja con el trauma, y viven en el sur de Estados Unidos, entre West Virginia y Ohio, pero ahí en la zona como del centro, ¿no? Un lugar es muy verde, lo que acerca la narración o lo que es el relato de la novela y también de la película a esta cosa gótica norteamericana, entre medio así como la literatura de Faulkner o de otros autores de por ahí. La película en algunos momentos se hace un poco difícil de seguir por la cantidad de personajes que tiene y cantidad de historias que se van traslapando. Lo que la sostiene son las actuaciones, tiene también un buen ritmo, está filmada en 35 milímetros, en cine análogo, no digital, tiene un hermoso trabajo de color y de fotografía. La fotografía es de, te digo al tiro, Lol Crowley. ¿Y te gustó harto entonces? Me gustaron algunas cosas de la película. En sí, la película, así como conjunto, encuentro que no está muy bien. Me recordó películas así como Leyendas de Pasión, pero más oscura. Así también me recordaban algunas partes, quizá, no solamente por los actores, porque aparece Elisa Scanlon, que actuaba en Sharp Objects, esta serie de HBO con la Amy Adams. Era muy buena. Y también tiene algunas cosas como de la primera True Detective, pero era este contexto de American Gothic, ¿no? Lo que recuerda a eso. Bueno, te decía yo que aparecen predicadores fanáticos, que hacen prédicas lanzándose arañas encima, hasta que las arañas le hacen daño a uno. Aparecen asesinos en serie, que van recorriendo Estados Unidos, un matrimonio, y que van asesinando a jóvenes que la mujer seduce. La mujer es se me olvidó cómo se llama, Riley Keough, que es la nieta de Elvis Presley, por lo demás. Que tiene un reparto, te voy a leer el reparto. Tom Holland es el protagonista. Tom Holland, bueno, el actual Spider-Man. Bill Skarsgård, que hace el rol de su padre joven. Riley Keough, que es la de estos asesinos en serie, junto con Jason Clarke, que también hace, que es el asesino en serie, ¿no? Y él actuó en, bueno, en varias películas recientes, como esta de la, bueno, Zero Dark Thirty, esta de la captura y asesinato de Osama Bin Laden, ante la Catherine Bigelow. También aparece en Amanecer frente a los simios, en Terminator Genesis, en Cementerio Maldito, Cementerio de Animales, la versión nueva, también actúa él, este Jason Clarke. Elizabeth Scanlon, que era la hermana chica de Amy Adams en Sharp Objects, la mala, que también actuó en Mujercitas. Está también Mia Wasikowska, que, y también en un rol así como importante, Robert Pattinson, que hace el rol de otro predicador, un predicador que viste una camisa con vuelos, así. Rockstar. Y que seduce y abusa de las jovencitas de su grey. Oye, un poco como lo que... religioso muy así, también muy del temor de Dios, etcétera. Me acuerdo de los villanos de Truman Capote, que eran pastores. Claro, claro. Es que tiene toda esa onda, fíjate. Y seguramente, bueno, esa es la onda que tiene el libro. Yo no sé qué tal será el libro. La película, como te digo, tiene cosas muy buenas, tiene críticas mixtas, de hecho, gustó más parecida en Inglaterra que en Estados Unidos. Es una película que se deja ver bastante bien, es larga, dura 2 horas y algo. Tiene una muy buena banda sonora de música hillbilly y doo-wop de los 50, porque está ambientada entre fines de los 40 y comienzo de los 60. Digamos, no es solamente el terror del diablo, no es una película de terror, sino que está la presencia del diablo desde la religión, pero sí está presente todo el tiempo el mal. Pero interesante, me parece que es una buena película, por lo menos... Tenéis que verla. ¿Está dónde la sacaste? Está en Netflix, se estrenó en septiembre, se estrenó en Netflix, hace un mes atrás. Y claro, y fue una película que se esperaba hacía mucho rato, porque parece que la novela ha sido muy importante en Estados Unidos. También tiene todo el contexto de lo que es el Estados Unidos de ahora con los votantes de Trump. Con esa cosa religiosa detrás, como yo te decía, de este protestantismo conservador. Y también, curiosamente, podríamos decir, y políticamente incorrecta en el sentido de la diversidad que está viendo en el cine, es que prácticamente no hay ningún personaje afro-norteamericano. Es un sur de Estados Unidos eminentemente blanco. Pero también tiene que ver con que los personajes son white trash, digamos. Son, claro, no, se blanco, entiendo. Son blancos pobres que viven en zonas rurales o zonas semi-rurales. Entonces tiene ese contexto. Y quizás la lectura también de la película vaya por ese lado de la situación política de Estados Unidos actualmente, que ha estado tratando muy bien, por lo menos el tema del racismo, simbólicamente, digamos, con puros actores negros, casi la serie Lovecraft Country, que terminó el domingo. Terminó el domingo y no sé si alcanza a comentar algo en el último bloque, porque además ya se nos está acabando el tiempo en este. Así que no, pero el diablo a todas horas, creo que se llama en castellano, The Devil All the Time, dirigida por Antonio Campos. Una película, está interesante la película, ¿eh? No es una película mala. Pero el tema, se queda corta. Por ambiciosa se queda corta. Oye, pero mucho. No da miedo. No, para nada. O sea, pero esa película también que tú ves y se escucha que sufre tanto esta gente. ¿Cómo tanta maldad? Es que eso es lo que siempre decimos nosotros, con tanta maldad, pero existe. Claro, una película entre drama y thriller, como te digo yo, se deja ver, entretiene, no te despegáis de la película, no está bien, digamos. Así que eso era El Diablo a todas horas, The Devil All the Time, con Robert Pattinson, Tom Holland, Elisa Scanlon, Mia Wasikowska, no sé, de buen reparto. En fin, bueno. en vez de poner alguna canción de la película que era casi pura hillbilly, así esta música country de las montañas, pensé en una también del diablo que tiene algo que ver con el sur y todo eso, que es Me and the Devil Blues, de Robert Johnson, en la versión de Eric Clapton del disco Me and the Devil. Ah, buena. Que es muy buena. Y volvemos dentro de unos 3 minutos más, entonces, con más nota en 35 milímetros, sección final. Upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil were walking side by side. Me and the devil side by side. I'm gonna beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that I'm a dog around." My baby, you know you're doing it. She said, "You don't see why de vuelta, conversando de películas, aquí en Nota en 35mm con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela que habla y el José en los controles, y nuestra sección de tiempo de pandemia, ¿qué se puede hacer salvo ver streaming? El streaming está salvando, oye. Sí, sí, y hay novedades, fíjate, están buenas las novedades. Partamos con lo que tú viste, tú estás viendo una serie nueva. La terminé porque es cortita y la verdad que no me gustó. Es una miniserie. Mira, tenía todo para ser buena. El tema era apasionante, tenía buenos actores, buenos directores, muchos recursos porque Netflix la produjo y tenía, ponte tú, la ropa, la música, el ambiente, los lugares, la ambientación, todo de lujo. Pero una que el guión era súper débil, un guión que no fluía, se quedaba atascado, y tenía, por ejemplo, unas escenas así como oníricas o como metáfora entre medio que no aportaban nada. Y la historia como que nunca se decidió cuál tema era el que iba a tomar, si el homosexualismo, o la relación un hombre joven con una mujer mayor, o lo que es el tema de ver las víctimas del franquismo. Al final se fue como en metáfora y mostraba mucho un campeonato de campeonatos de tiro a los pichones, y a los pichones les cortaban las alas para que volaran poco y pudiera haber campeones, decía uno de los servidores. Ah, qué crueldad. Es horrible, pues te digo, esas cosas es muy sangrienta también. Y la que actúa casi como caricatura de ella es la Carmen Maura, pero de ella como vieja, como de los papeles de vieja, así, vieja desgraciada que salían algunos con Almodóvar. Mira, se deja ver porque además que es corta, son 50 minutos cada capítulo, 3 capítulos, entonces la vi rapidito. Pero no te deja un sabor así agradable porque, aparte, como te digo, es tan sangrienta y esa cosa de que no fluya, que se atasque, no te motiva tanto a verla. Yo la vi como era corta, dije, no la termino nomás. Pero tenía temas buenos. Podría haber hecho una gran película o una gran serie, pero con sacándole cosas y por supuesto agregándole otras. Quedan como y es creada y dirigida por Manolo Caro, que también hizo La Casa de las Flores, que yo no he visto, pero que tuvo harto sí, público, digamos. Lo que pasa es que tenía súper buen pronóstico, porque por las actrices, por los actores, por el director sobre todo, y al final, digamos, no cuaja nomás, y esa es la cuestión. Bueno, así habrá que ver las otras series. Yo estoy, como te digo ahí, estoy terminando de ver Fortitude. Me queda hoy día el último capítulo. Tengo en espera la segunda parte, los 3 capítulos de la segunda parte de... ¿Cómo se llamaba esta? The Third Day. Oye, ¿pero ahí no vaya a ver el capítulo de 12 horas? Es que no está disponible en ninguna parte, no lo he pillado. Y no sé si me pegue 12 horas a verlo, digamos. Y no sé si tenga... Fíjate que tenga influencia para la segunda parte, porque son otros personajes los protagonistas, aunque se mantienen algunos de la primera. Pero no es imprescindible entonces. Me parece que no, pero voy a ver si pillo algo, si pillo alguna síntesis o alguna cosa. He leído algo por ahí de qué se trata, y es con el personaje principal de la primera parte, que encarnaba Jude Law. Pero si digo alguna cosa, es spoiler de la primera parte, si es que alguien no la ha visto. No podía. Pero la primera parte era muy buena. Bueno, sí, tenemos... Acuerdo. Fíjate que hay cine en streaming. Parece que la buena acogida que tuvo Tengo Miedo Torero está abriendo la posibilidad de que otras películas se presenten también como evento. Como evento único. Y hay una película que se alcanzó a estrenar en cine hace un par de años atrás, que es una película de terror chilena que se llama Contra el Demonio, de José Miguel Zúñiga, que es una película así como muy parcial a Exorcista, que se va a dar online por Arena Virtual en la noche de Halloween, el 31 de octubre. Las entradas están en venta por Ticket Pro y actúan María José Prieto, Julio Milostis, Solach Lackington, Agustín Moya y Alonso Quintero, entre otros. Y una historia de posesión demoníaca. Así que eso va a ser la próxima semana. La otra noticia interesante, fíjate, es que llega al canal de cable de Claro, que se llama HFC. Llega un canal especializado en cine terror y fantástico, que es Mórbido TV. Pues no, ¿a poder verlo nosotros? No sé si se abrirá después a otros servidores de cable o de streaming. Por streaming parece que se puede pillar. Mórbido TV es un canal mexicano que surgió hace 14 años a partir de un festival internacional de cine de terror y fantástico. Salió la noticia ayer en el Mercurio. Pablo Guisa, que es el CEO, el presidente del canal, está interesado también en trabajar con Patricio Valladares, que nació en Chillán y que hizo una película de terror que se llama en inglés se llamó Hidden in the Woods, porque hizo la versión en castellano acá en Chile y después hizo la versión en inglés en Estados Unidos con actores gringos. Hay una película del año 2014, y se me olvidó cómo se llamó en castellano, fíjate. en las afueras de la ciudad, donde se llama en castellano. Y bueno, tiene una programación que se puede destacar películas como El Hombre Invisible, que nosotros comentamos acá hace unos meses atrás, los dos capítulos de It, del payaso asesino de Andrés Muschietti, pero también Santa Sangre de Jodorowsky. Ah, lo otro que iba a destacar es que Patricio Valladares, de esta película de terror, Hidden in the Woods, también es quien ha hecho el Festival Suspenso aquí en Concepción. Así que hay una conexión penquista, digamos, con este canal Mórbido TV. Así que habrá que ver si llega también a otras plataformas, porque por lo menos tiene una selección así como especializada en terror y fantástico, documentales, por ejemplo, con Guillermo del Toro hablando de vampiros, series clásicas que uno veía cuando chico como los Thunderbirds. Así que habrá que estar atento. Y por otro lado, yo te decía delante, cuando antes de comenzar el programa, que volvíamos con nuestra sección de estrenos de Cinemark o de multisalas, pero estaba en streaming, porque Cinemark, según La Tercera, anunció su plataforma de cine online, y que ya partió el 16 de octubre con la película española No Matarás, de David Victori, donde actúan Mario Casas, Milena Smith, Joaquín Cáceres y Víctor Solé. Pero hoy día estaría estrenándose ahí en Cine Online de Cinemark La Cordillera de los Sueños, de Patricio Guzmán. Qué bonito. Y las entradas están ahí, se pueden comprar en la página de Cine Online Cinemark, hay que buscarla bien. El 29 de octubre se estrena otra película española de terror que se llama El Diablo detrás de la puerta. Y por definir, vienen algunas, por lo menos una que acá comentamos y otra que voy a comentar pronto porque la tengo. Pero entre esta está Yes, Good, Yes, o Sí, Dios, Sí, una comedia adolescente, pero más o menos seria, de Karen Main, de una chica que está criada como católica muy conservadora en Estados Unidos y tiene el despertar sexual, así empieza a conocer cosas. Yo leí críticas más o menos buenas de esa película. También se va a estrenar ahí Sputnik, de Egor Abramenko, esta película tipo Alien rusa que comentamos hace algunas semanas atrás. También está Hashtag Te Sigo, una comedia francesa de Eric Lartigot. Está Estación Zombie 2, Península, de Jeon Sang-ho, que es la secuela de Estación Zombie, o Tren a Busan, del mismo director, una película zombie coreana muy, muy buena, porque además tiene todo un rollo con el tema de la familia, un padre distante y su hija chica, digamos, que son los protagonistas. Y me tinca esa, fíjate. Hay otra, una película italiana de animación de Alex Starman, que dirigió La Abeja Maya. Esta película se llama 100% Lobo. Entre otras cosas que están ahí en espera en esta plataforma de Cinemark, que se llama Cine Online. Ya con que esté La Cordillera de los Sueños, me parece a mí una cosa interesante. La buena. Sí, claro, porque en el fondo también es como un estreno comercial de la película, que se ha mostrado en un par de festivales. La otra vez yo me quedé a la cola y no la pude ver. Y yo creo que uno de nuestros cineastas mayores es Patricio Guzmán. Claro. Y bueno, él está, sigue con su línea, está en Chile ahora porque está filmando el proceso de plebiscito y lo que sigue para un futuro documental, Patricio Guzmán. Debe haber llegado hace pocos días atrás o estará llegando por estos días. Salió una entrevista ya por lo menos en La Tercera y en Mercurio, que son los dos diarios más grandes que tenemos. Entonces, habrá que estar a la guaita y de lo que está haciendo Guzmán, a ver si viene por acá, nueva entrevista, no sé. Me encantaría verlo. Se nos acabó el programa. Escucharlo. Llegamos al final. Miren, otra vez, Ramirito. Una canción que tú me pedías que podíamos poner para Alguien Tiene Que Morir. Bueno, escuchemos Love, Life and Money, que no aparece en esa serie, pero que pero por lo menos está relacionada con el tema. En la letra, claro. Alguien tiene que sufrir. Alguien tiene que sentir algo de dolor, dice la letra de la canción, de Amaranth Faithful. La letra es de Doc Pomus, si no me equivoco, y Mark Revenack, Dr. John. La canción es preciosa. Del disco Strange Weather, de Amaranth Faithful, entonces Love, Life and Money. Y nos encontraremos el próximo jueves, como siempre a las 8 de la noche. Esperemos que con muy buenas noticias del día domingo. Ojalá. Hasta pronto. You made me pay an awful price. I tried to gamble with you, but you were using crooked dice. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel something. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. Money you made me, some very good friends. Just like you make them, you're gonna break them in the end. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. I had my share of love, life and money. I lost it all three ways, and I'm here to tell you it sure ain't funny. Me and my money parted, so did my love and I. Life don't mean a thing, and I wish that I could die. Life you make a whole lot of fools, 'cause you're always teaching something that they never teach in school. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. You made me pay an awful price. I tried to gamble with you, but you were using crooked dice. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. Saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente.